el puerto de Alvarado, pesco la jaiba y el camarón. Esa es mi tierra jarocha, la que yo quiero de corazón. Fiesta jarocha, qué bonitas son las que yo llevo en el corazón. Fiesta jarocha, qué bonitas son las que yo llevo en el corazón. Fiesta jarocha, qué bonitas son las que yo llevo en el corazón. Porque yo soy neto alvaradeño, también del pueblo vecino de los hermanos tlacotalpeños. No niego que soy jarocho, porque yo soy neto alvaradeño, también del pueblo vecino de los hermanos tlacotalpeños. Fiesta jarocha, qué bonitas son las que yo llevo en el corazón. Fiesta jarocha, qué bonitas son las que yo llevo. Fiesta jarocha, qué bonitas son.